para ayudar y echar una manita aquí con una mensualidad mínima de 5 euros. Joder, a la gente de Radio Enlace, que lleva un montón de años dejándose los cuernos por los problemas del barrio y contándonos las cosas que pasan y que sucede, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que nos vamos a quedar sin radio aquí en el barrio Hortaleza? Ah, coño, vamos a tirar un poquito el rollo, que esto nos interesa y nos conviene a todos. Ahí, Radio Enlace, siempre. Todos tenemos un motivo para apoyar a Radio Enlace. Si quieres que este tipo de programas siga sonando en esta radio asociativa, comunitaria y sin ánimo de lucro, apóyanos. Entra en la asociación de Radio Enlace o hazte simpatizante. Infórmate en www.radioenlace.org. Que Radio Enlace siga como hasta ahora depende de ti. Aquí comienza La Zona Oscura, un programa dirigido y realizado por Eduardo López. Very soon we would both be completely twisted, but there was no going back. We would have to ride it out. Buenas tardes, aquí comienza La Zona Oscura, desde Radio Enlace en el 107.5 de la frecuencia modulada, o también un saludo para toda aquella gente que nos escucha desde internet, desde radioenlace.org. Un programa que se dedica, domingo tras domingo, a la investigación cultural y musical orientada a las nuevas tendencias, en el cual siempre ponemos pues alguna entrevista a algún grupo que tendrá algún concierto próximamente durante la semana, o bien tenemos una agenda cultural, o bien nuestra sección de Estamos Hartos, y a veces nuestro videoblog musical. Así vamos combinándolo domingo tras domingo, y tienes una cita entre las 7 y las 8 de la tarde, un programa que comienza ahora mismo y ya. Y cómo no, pues comienza con algo muy interesante, como por ejemplo el nuevo trabajo de Los Monjo y temas como este, Hey Tú, así suena esto. Hey, go, I don't do this, no, hey, go, I don't work it. Temazo para quitarse el sombrero. Aquí están los monjos con este Hey Tú. Son tres hermanos y un primo con la misma sangre y apellido que se conocen de toda la vida. Más o menos 25 años, pero que hasta finales de 2003 deciden formar la banda. Ahí están Tucho a la voz, René al bajo, César a la batería, Peter a la guitarra y llegan desde Guadalajara. Desde 2003 hasta la fecha han pasado muchos conciertos, muchos locales de ensayo, algunas grabaciones, algunos discos y algún videoclip y muchas anécdotas y aventuras en las cuales se plasman en lo que hacen en su rock basura, como ellos lo llaman. De los Monjo, de este Hey Tú, pasamos a otro grupo que vienen desde Palma de Mallorca. Se hacen llamar Mente Mínima y tienen cosas tan interesantes como este Diabólico. Terribles, pues ahí está con este Mente Mínima con el Diabólico desde Palma de Mallorca. Ahí no solo es noche, diversión y turismo, como bien demuestran esos chicos, sino que hacen también buena música. Cuarteto de música punk, acaban de publicar una demo, la titulan Mente Mínima 21, en la que mezclan rock abierto y la experimentación. Stoner, punk, bossa nova, dub, surf, tropical, todo este combo forman Mente Mínima. Ahí es nada, la portada que muestra la mano de un esqueleto haciendo el gesto de la victoria, saliendo del subsuelo, es obra del dibujante Andrés Rábago García. Pues bien, desde Mente Mínima y este Diabólico, pasamos a otro grupo. Esta ocasión se hacen llamar MHP y tienen cosas tan buenas como este Párrocos Gataroic, Cagatóricos. Ahí está, Párrocos Cagatóricos. ¿Qué haces con esto? Oh! La música de los párrocos, de MHP, en este caso, con la canción Párrocos Cagatólicos, que están, atención, en el Festival Rock Albox, será 29ª edición. Ya son 29 ediciones de Rock Albox, el festival que se celebra en Almería sobre el rock. La fecha será el próximo 26 de octubre y con un carterazo en cuanto a formaciones de rock and roll. El Drogas, Entre Incidentes, Manolo Cabezabolo, El Hacho, grupos tributo como Apero y Tú, y formaciones no tan nuevas, pero sí más desconocidas, como la formación almeriense MHP. Enhorabuena y felicitaciones al Ayuntamiento de Albox por confiar en festivales de esta índole y ayudar a la promotora sufriendo y gozando a la organización de dicho evento. Dicha promotora es la misma que ha diseñado la UPA Lumbreiras. Pues bien, el tema que usábamos de MHP, Párrocos Cagatólicos, está incluido dentro del trabajo, como un pan debajo del brazo, como un pan bajo el brazo. Este disco se grabó en agosto de 2006 en los estudios de la Despensa Records, de la Mulata de Albox. Pues bien, desde MHP, desde Almería, nos vamos pues a un grupo que hace rock urbano. En este caso se hacen llamar 1984 y tienen cosas como este Sueño, que acaban de editar su primer trabajo, Andamos por las calles. Así suena esto, Sueño. La carretera frente a mí, piso a fondo, busco su fin. We'll be right back. 1984 con este sueño. Pues bien, acaban de sacar su primer trabajo, Andamos por las calles, rock urbano, herederos de los grandes años 90. Las voces se complementan muy bien y las letras, aunque siguen una línea temática uniforme, la denuncia social, no se hacen pesadas. Pues bien, el disco en general suena a una mezcla entre Siniestro Total, Los Suaves o Reincidentes, pero con un aire fresco. Riffs potentes, retoques sutiles de Sridge, pequeños detalles que completan un disco muy serio que te engancha en la primera canción y no te suelta hasta la última. Son solo 10 temas, pero parece un disco más largo y aún así suena ligero. Son de Guadalajara, han girado por varias salas de Madrid como la Gruta 77, la sala también Ereve, Ritmo y Compás, Sala TAF o Barracudas. Pues bien, desde 1900, de este grupo, desde de 1984, pasamos a otro grupo. Vienen desde Barcelona, se hacen llamar Dexist y tienen cosas tan buenas como este Your Rage. Impresionante cómo sonaban los Dexys. Pues bien, Dexys prometedora nueva formación de post-punk desde Cornellà de Llobregat, desde Barcelona. Sus componentes son Disper, a la voz, Javier a la guitarra, Víctor al bajo y Edu a la batería. Llevan en activo desde otoño de 2012, muy poco tiempo, y esta es su primera demo. Muy pocos conciertos en directo, de momento solo uno, que tuvo muy buena acogida en la sala Bigut de Barcelona, que por cierto, que para llevar muy poco tiempo suenan como un grupo, como si llevaban 15 años, ¿no? Realmente, su sonido se mueve entre el post-punk, el sonido oscuro de los 80, con ecos a bandas como Décima Víctima, Monoseed, Siouxsie and the Banshees, New Order, Belgrado, entre otros. Y desde Dexys, con este Youth Race, seguimos con más cosas. Y en este caso, volvemos con algo que teníamos un poco abandonado, que ya nuestros oyentes echaban de menos, como es un poco nuestro videoblog multimedia. Así que comenzamos con esta sección que dedicamos domingo tras domingo, o cada X domingos, a reseñar, a reseñas de corto, cosas multimedia que vamos colgando en nuestra página en lazonaoscuraradio.blogspot.com. Y en este caso vamos a hablar de un corto especial, pero primero la sintonía. Dark man. Bien, pues esta sección del videoblog multimedia que os presentamos hoy, pues trata del cortometraje Payaso a cargo del cineasta Armando Ravero. La sinopsis trata de un payaso en el que todos sabemos que la vocación es hacer reír a los demás, pero las cosas se vuelcan en el momento que ya no hace gracia. Un cortometraje que se engloba dentro del género de drama y que ha formado parte del concurso que se celebra con carácter anual en el No Todo Film Fest. Excelente trabajo de José Antonio González y la música a cargo de Dan Silva. Un trabajo que lo puedes ver íntegramente en nuestro blog en lazonoscuraradio.blogspot.com. Y nosotros seguimos en Radio Nace, seguimos con más cosas interesantes dentro de la Zona Oscura. La Zona Oscura, todos los domingos a las 7 en el 107.5 FM o en internet radioenlace.org. Ole, ajipala, ole, akowoje, ole, Mr. President, ole, kembe, ole, ole, ole, ajipala, ole, akowoje, ole, Mr. President, ole, Commissioner, ole, ole, owo epo, ole, na gas ole, sore ole. They sell. People where they steal the property of nation, promising us waiting they no pay to. This kind of promises is God. Y esto que estás, no te preguntarás, pues bueno, ¿qué es? Pues bien, sonaban Agum Afrobeat, esta banda de jazz étnico, por ponerte una etiqueta más genérica. Es una banda afincada en Madrid, dirigidos por el percusionista de Lagos, Akin Onas Dimeji, ¿no? Y su sonido se basa en ritmos africanos, especialmente en Nigeria, incorporando otros como funky y soul. Estarán actuando el próximo viernes 25 con motivo del Coca-Cola Concert Scrap, Agum Afrobeat y Groove Box en la sala El Junco, en la plaza Santa Bárbara 10. Pero quién mejor que hablarnos de este grupo y de los proyectos que el propio Akin Onas, que lo tenemos al teléfono. Buenas tardes, Akin, ¿qué tal estás? Hola. Hola, buenas tardes. Muy buenas bien, tardes. Bien, aquí. Sí. Bueno, pues vamos a ver, Akin. ¿Quiénes sois ahora mismo Agum Afrobeat? Cuéntanos un poco. Agum Afrobeat es un grupo de Afrobeat de Madrid que llevamos casi 5 años. Sí. Ya en Madrid actuando en toda España. El nombre de Agum Afrobeat viene desde antiguamente. Uno de los nombres de Orisha que tenemos ahí en Nigeria, parte de Yoruba y Cuba. Y llevamos 5 años que, como te ha dicho, y ahí sí. Tenemos concierto la semana que viene en Junco. Sí. Por cierto, Akin, ¿cómo empezó todo el proyecto musical? ¿Cómo empezó todo este combo para hacer música africana en influencias de Nigeria, incorporando un poco el funk y el soul? Cuéntanos un poco. Desde Nigeria, mi generación son músicos ahí, sí. Tradicionistas, que tocan música tradicional. Aprendí desde la familia y llevo muchos años tocando, casi 20 años ya, tocando diferentes estilos desde ahí. Tocando música africana, tocando música funk, black music en general. Antes que entraba en España en 2006. Sí. Y Agum Afrobeat, cuando pensamos para montar esta banda en Madrid, ya sí. Llevo casi 2 años viviendo aquí, tocando con diferentes artistas y aprendiendo cómo se puede jugar con tocar música africana con música mediterránea. Sí. Akin, ¿es vuestra, bueno, en este caso, es tu primera incursión como músico o ya provenías de bandas más rodadas en torno al jazz? Sí, ya he tocado con diferentes bandas y tengo mi banda en Nigeria también, antes que entraba aquí. Sí. Supongo que aquí uno de los grandes referentes de vuestra música es Fela Kuti, ¿verdad? Calificado como el denunciador implacable de las justicias sociales en África y sobre todo en Nigeria. ¿También sí. Se deja ver esta denuncia en Agum Afrobeat? ¿Cómo? Sí, supongo que uno de vuestros grandes referentes, ¿no? Es Fela Kuti, ¿verdad? Fela Kuti, sí. Sí, Fela Kuti, Orlando Julius. Sí, también cualificado como el denunciador implacable de las justicias, de las injusticias sociales, ¿no? En África, ¿no? Y sí. Sobre todo en Nigeria. ¿También se deja ver esta denuncia en Agum Afrobeat? Las letras, es decir, o sea, ¿están también inmersas de denuncias sociales? No te oigo bien. Sí, a ver, espera, a ver si ahora te preguntaba, ¿aquí? Sí. Sí. Si vuestras letras también están llenas de denuncias sociales, ¿no? Sobre. Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Aquí en España. ¿Qué motivos encuentras hoy en día a la hora de sacar letras? ¿Qué motivos para ti denunciarías socialmente de lo que se está viviendo en España? ¿Cómo lo ves, ¿no? Esta generación, ahora mismo que nos ha tocado vivir. Sí, va bien porque en este año, hace como 2-3 años, hay un movimiento grande de música africana en general, world music, y va bien, pero la economía también no nos ayuda tanto, pero creo que está hay mucho movimiento ahora, más festival de world music que nunca, creo. Sí, Akin, Vamos a ver, vamos a escuchar una canción que se llama Eco Ye. Cuéntanos un poco, ¿cómo salió este tema? ¿Cómo se formó? ¿Qué destacarías, no? Para que lo escuchara el oyente. ¿Cuál es el tema de Selakuti? Que cambiamos, hacemos algunos arreglos para cambiarlo, para que tiene un toque de europeo. Que este cuile, como así decimos, es horrible. La letra, los arreglos son de Selakuti. Solo cambiamos algunos toques de batería de percusión para que tenga otro aire. Naija ile sebo Adelebo Omo de tagba Emujo Kuma sibi ti ale borile o ga ga ga ga ye wo yo yo ye a de de wo yo yo a we o bi a ba ra jo lo to to to a tun pada se ko de bi mo ba ra jo lo bi o wo ba tun pada se ko de Escuchábamos el tema Eco Re. Pues bien, seguimos en la zona oscura. Estamos con Joaquín Onás de Ogum Afrobeat por el concierto que tendrá lugar el próximo día 25 de octubre en la Sala del Junco de Madrid junto a Cruzbox. Joaquín, una pregunta. De momento, en este concierto vais a presentar vuestro trabajo, ¿no? Que se titula The Observer, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo ha sido la grabación de este disco? Cuéntanos un poco, Joaquín. Lo hemos grabado el año pasado aquí en Madrid, en un estudio Reno, que está en Quintana, para ahí. Y lo hemos grabado porque hace 2 años estuvimos en gira aquí en España con la Caixa Forum. Y cuando terminamos la gira es el momento para entra en estudio para grabar y lo hicimos. Grabado todavía está en el Fnac, y la gente quiere escuchar un poquito de nuestro estilo afrobeat. Está en el Fnac también. Vendemos los discos, sí, en los conciertos. Uh-huh. ¿Por qué el título de Observer, Observador? ¿Qué identificación tiene con Ogum Afrobeat el título del disco que habéis elegido? Y observa, sí, como cada uno en la banda viene desde diferentes países. Tenemos americanos, cubanos, españoles, argentinos, diferentes. Y cada uno afrobeat para ellos a veces es algo nuevo. Y como cultura yorubá, a través de maestros de la Kuti, que tenemos mismo idioma. Así está como el primer disco. ¿Qué podemos hacer? Porque estamos observando diferentes estilos. Sí. Para componer y para hacer el remix de uno de los grandes que tenemos en África. O sea, sí. Podemos llamarle Bioserva, porque sí. Hay más discos que estamos intentando para grabar también con lo que tenemos, lo llamamos Bioserva para... Sí. Aquí, una duda que me surge, relacionada con esto, al ser un combo de varios músicos con temas de 5 minutos de duración mínimo, ¿cómo surge el proceso de composición de los temas? ¿A partir de la letra? ¿A partir de la música? ¿Cuál es la base, no, de todo? ¿O la idea va surgiendo según? Para hacer los temas. Sí, ¿cómo se compone? ¿Cómo componéis? ¿Cómo se compone? Depende de... momento, porque cada uno tiene diferentes ideas, y cuando alguien pues dice, tengo una idea así, sí. Y lo miramos entre todos, que vale, podemos intentarlo así, es una idea, es un color, vale, uh-huh. Podemos probarlo en otro color, como sí. Vale, al final de todo tengo que mirar las bases, y es mucho, porque la base que un atributo tiene a veces, utilizamos diferentes, como base árabe, Bulgaria y Afrobeat, cómo funcionan los ritmos juntos para hacer un tema africano, en general como Afrobeat que estamos haciendo, porque tiene diferentes toques. Tiene funk, tiene afro, tiene traditional ritmo, música tradicional, los traditional ritmos que tenemos ahí. Vale, podemos coger una cosa así, que se llama así, para ese tema, como Bioserva, que el nombre del disco. Sí. Una pregunta, Kim, ¿cuál es el secreto para hacer que un tema de más de 5 minutos no se haga largo al que lo escucha, no? Que digas tú, un tema que dura 7 minutos, 8, ¿no? En este caso, ¿no? Clásicos de música africana como hacía Fela Kuti, como hacéis vosotros, no se haga pesado, ¿no? Al oyente. Para ti, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza, ¿no?, que tiene que llevar? Tiene que divertirlo para tocarlo, porque es como un tema, ¿no? Ori mi kunigabo de edami kunigyao. Algo como un tema así. ¿Vale? Sí. ¿Cómo le podemos hacer los arreglos? ¿Qué tipo de instrumento vamos a utilizar? Teclado. Cada instrumento para africanos tiene su melodía, su sentimiento, su sentimental. Y cuando alguien viene con una idea así, vale, este tema puede durar como 8 minutos o algo más corto, sí. Pero bonito. Sí. Aquí vamos a escuchar otro tema, en este caso se llama Monday Morning on Lagos. Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto? Ese tema es tema de Fela Kuti. De Fela Kuti. Uh-huh. Sí. Y cuando llegamos aquí, lo llamamos Ogun Afrobeat. Para que quede bien que hablamos mismo idioma. Estoy aprendiendo a través de Fela Kuti, escuchando Fela Kuti. Es uno de los grandes que cada músico también lo sabe. Que cuando escucho este tema, porque vivo en Lagos, en Nigeria, Monday Morning Lagos, es actitud de, como se dice en Yoruba, Abinibi, es como Lagos, me acuerdo cuando escucho este tema, de Lagos, como vivimos ahí, Monday Morning en Lagos, los lunes en Lagos, cómo es, la actitud con mucha gente andando, hablando, feliz, andando, comprando y y estas todos los días alegría que tiene Monday Morning in Lago. Chati papa le go ojo monde la bimo ti aye chebo o we oro o baby e chi oro lo we sabi de la ficha ti papa le go ojo monde la bimo ti aye. Pese oniṣe jẹmọ, awọn oniṣe gbamọ, ọti awọn bi oju ọjọ Monday ko ni gbagba kugba fẹ. Mo wa lo mi fun pese bi mo jẹ, o ṣara Monday o. Mo lọ bọmọ nigba ti ko na o sanwo o ṣara Monday fẹ. Wa ba e majọ fun aro Sunday ji jọ wa. Escuchábamos el tema Monday Morning y seguimos en la zona oscura. Estamos con Akin de Ogum Afrobeat por el concierto que tendrá lugar el próximo día 25 de octubre en el Salón del Junco de Madrid junto a Groovebox. Akin, una pregunta. ¿Qué se puede esperar de aquel que acuda a la Sala del Junco el próximo viernes 25? Dinos, ¿cómo será ese concierto que tenéis preparados? Akin. Es un concierto que no se puede perder, porque ya hemos hacer un movimiento promo como ahora. Sí. Y va a ser un espectáculo porque vamos a compartir escenario con otra banda de Junco. Es Jazz Club y a veces hemos tocado ahí, a veces. Y el ruido que tiene otro swing que nos gusta mucho. Y vamos a tocar algunos nuevos temas que estamos preparando para el próximo disco ahí. Sí. Akin, aunque estamos asistiendo a una generación de bandas, ¿no?, que van haciendo funky, groove y música afro, ¿no?, sí, aquí en España, sí, la gente joven está más involucrada con este movimiento que hace años que la gente llega con más edad. Claro, la verdad que sí, porque a veces hablando con algún público, con otra banda que trabajamos con, que ya tenemos un grupo afrobeat aquí en Madrid, la gente dice, sí, escuchamos afrobeat, hace la Cuti, Penny Cuti, Sean Cuti, Tony Allen, y está como, claro que sí, ahí Afrobeat aquí en Madrid, y esa gente siempre vino al concierto y lo pasa genial. Uh-huh. Ahí más motiva chicos ahora. Sí. Aquí, ya casi para finalizar el programa, ¿la música puede lograr cambios internos de forma de pensar que ayude a reflexionar? O dicho de otra forma, ¿la música como instrumento político? ¿Cómo lo ves? Sí, sí. La gente que escucha la música en general tiene otro pensamiento, creo yo. Y la música ayuda a mogollón, cualquier país, el mundo. Sí. Sin música no sé cómo qué hacemos. Sí. Sí. Pues aquí ya la última pregunta para finalizar el programa de hoy, ¿no? Este programa se llama La Zona Oscura. Y siempre preguntamos una pregunta que es muy abierta, ¿no? Que la gente lo interprete como quiera, que se dice, ¿cuál es la zona oscura de un afrobeat desde tu perspectiva particular? La zona oscura, lo desconocido o lo que tú quieras. La zona oscura. La zona oscura de un afrobeat es cuando tenemos más público, es cuando tenemos más magia para divertirse con público a través de la música, sonido que tenemos. Sí. Aniamo, eyigbedagbo. Omo, eyigbedagbo, kegere jojolo ma biti. Akin, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y, muchas gracias. Sí, y os recordamos que aquel que os quiera seguir vía internet, estáis por diversas redes sociales como Facebook, ¿verdad? Sí. U otras malas. Y de pronto ese concierto pendiente para el próximo día 25 de octubre, ¿no, Akin? Sí. Sí. De acuerdo, esperamos. ¿A qué hora será, por cierto? A toda la gente que vaya allí al Junco. A partir de las 10:30 estamos ahí. Vale, de acuerdo. O sea, empezamos a la gente 25 de octubre, viernes, a partir de las 22:30. Ahí estarán Ogum Afrobeat y Club Box. Un abrazo, Kim. Muchas gracias por todo y mucha suerte con todo. Muchas gracias. Hasta luego. Y de la música de Gum Afrobeat nos despedimos. Un saludo de Eduardo López en nombre del equipo que hace semana tras semana este programa. Os esperamos impacientemente para el siguiente domingo. Ya lo sabéis, a eso de las 7 de la tarde y durante la semana en la Zona Oscura. Sigue a través de internet, en las redes sociales, en Twitter, La Zona Oscura RAD, en Facebook, Edu Skinny, en Blogspot, lazonaoscuraradio.blogspot.com y en el myspace.lazonaoscuraradio. Así que nos vamos. Un saludo, feliz semana a todos y ya sabéis que os esperamos. Hasta luego. La Zona Oscura, programa de investigación cultural. Contacta con nosotros en internet en myspace.com/lazonaoscuraradio o también en radioenlace.org/lazonaoscura. La zona oscura, no conozco a nadie, cruzo la calle, en la zona oscura, es trabajoso respirar. A veces salgo tarde, en mi reloj las 4.